gente y dice cosas interesantes sobre el oficio, cada 2 minutos, digamos cada 5 minutos de la charla, repetía las palabras populismo y demagogia, y señalaba lo importante es no caer en el populismo, lo importante es no seguir. Después hablaba de cualquier cosa, es decir, estaban hablando con los entrevistadores de actualidad, de esto, del otro, del estado de los medios, un montón de situaciones realmente interesantes, pero como si tuviera un chip, como si tuviera un compromiso, porque en este caso no hay lavado de cerebro ni cosas por el estilo que estén por fuera de la determinación del profesional, como si hubiera un acuerdo, como diciendo, bueno, cada vez que te expreses públicamente es importante remarcar esto. Y no venía a cuento, porque había una gran preocupación, una charla hecha en medio de la pandemia, por la situación económico-social, una reivindicación de la democracia y de lo que la gente escoge, y sin embargo, como si, mira, vos asumiste el compromiso de hablar de todo esto, y empieza a criticar la demagogia de los políticos, la demagogia de los dirigentes, y el populismo al cual la gente siente tendencia a seguir y a considerar. Y me apenó mucho verlo en esa situación. Me apenó mucho, más allá de los recursos y más allá de lo que se pueda decir, lleva una buena vida, porque ostensiblemente cuando determinada cantidad de décadas de trabajo se tiran por la borda en aras de el interés de una empresa, se pierde mucho de lo que se ofreció en el camino a los distintos redactores y al público, ¿no? Y eso tal vez sea perjudicial para el propio formulador, aun cuando su pasar sea adecuado y aun cuando muchos lo consideren en esta nueva versión, ya generada hace un tiempito, como una suerte de guía profesional. Vale el comentario de José Luis Cebrián para observar cómo se desarrollan las cosas en el periodismo. Y una de las cosas que señalábamos en el artículo en cuestión es que vivimos en el periodo del periodismo subjetivo. Yo creo que todo el mundo, para hacerse el guapo, dice, ¿cómo es el periodismo? El periodismo es subjetivo, no me vengan con la objetividad. Bueno, nosotros pensamos exactamente al revés. Hay una realidad y esa realidad ofrece datos, datos entornados, historizados y en movimiento, pero datos corroborables. Y estamos en medio de la invasión plena de esta subjetividad a priori, donde no importa lo que digan los datos, sino lo que importa es lo que define a la empresa que es propietaria del medio de comunicación. Entonces, si tal hecho es bueno o es malo, está predefinido por encima de la corroboración de sus resultados. Y eso es subjetividad al palo, y eso es dejar de lado la tan mentada objetividad, a la cual nos acercamos profundamente más los periodistas de orientación forjista que los periodistas de orientación liberal. Y esto me parece determinante marcarlo, porque de otro modo no se entiende dónde está la polémica conceptual. Estamos objetando una narración equívoca de la realidad con verdades en la mano, mientras que la falta de libertad de prensa se observa en la concentración económica que ha logrado a nivel planetario que exista una sola línea editorial, que es esa que evidenciaba Cebrián cuando hablaba contra el populismo, todos alineados. Arriba la cortina. ¿Cómo fue que llegamos a realizar la nota de Fuente Segura, que está publicada en Radiográfica, www.radiográfica.org.ar, y seguramente tomando el sendero de lo mismo aseverado hace algunos minutos atrás, ¿no? Intentando decir, bueno, está bien, vamos a dejarnos de discutir en el vacío y vamos a tomar en cuenta cuáles son los datos de la actualidad. Sin embellecerlo, si usted lo lee con detenimiento, comprenderá que los datos que hemos vertido son catastróficos. No estamos diciendo, no, todo sale para adelante rápidamente porque el gobierno resolvió las cosas. Nada de eso. Estamos dando un cuadro de situación real. A partir de allí, cómo se maneja esta situación en este presente y a partir de allí, qué perspectivas existen para el año venidero. Tenemos una posición al respecto, un diseño acerca del rumbo, de cómo se ha desarrollado el camino que se está esbozando a través de los distintos proyectos, por ejemplo, el proyecto de desarrollo humano con el objetivo de crear trabajo, y qué puntos merecen ser debatidos y objetados, la ley de hidrocarburos, el presupuesto 2021. Tengo la sensación que todos los objetores que he escuchado no han leído ninguno de esos materiales y me parecen interesantes ponerlos a disposición para tomarlos en cuenta a la hora de señalar con tanta determinación cuál es el rumbo nacional. Ese es el objetivo del artículo y no voy ni mucho menos a fatigar con esos datos, con los datos de precios y salarios, con los datos de industria, con los datos relacionados con el precio de las materias primas, con la información sobre cada uno de los proyectos esbozados, porque sería fatigar al oyente y no queda otra en este caso, como en tantas otras situaciones, que remitir a la prensa gráfica. Está en www.radiografica.org.ar, se titula Fuente Segura, las dos vacunas. Y sí, voy a extraer el elemento central del diagnóstico económico que tiene relación con el cese de la recesión. Porque en el medio del debate hemos visto una gran cantidad de artículos catastrofistas. No se señala que la actividad industrial subió durante septiembre 3,4% en relación a igual lapso del año pasado. La industria volvió a crecer en octubre, según el índice de actividad industrial. Ahora bien, esto implica el cese de recesión de 8 meses consecutivos, como herencia del impulso hacia abajo del periodo liberal oligárquico, antiproductivo y rentístico, es decir, un logro en plena pandemia de la economía argentina, que junto a otros datos que son mucho menos auspiciosos, merece ser tomado en cuenta a la hora de evaluar, de considerar y de debatir. De mis madres, los zapatos de 18.22, está en los controles Nehuen Guzmerotti, está en la producción Omar Zanarini, y ustedes pueden comunicarse a las redes Gabriel Fernández, La Señal Medios, Radio Gráfica, y también al teléfono de nuestra emisora, dejar mensaje de audio, 11 50 12 35 89. Llegan los saludos y vamos a refrendarlos y a devolverlos. Arriba la cortina. Gracias Ricardo, Mar, Juan Nieves, Marcos Gustavo Vieites, Víctor Lupo, Grisel Rubino, Alito AEP, Gustavo Guillán, Antonia De Michelis. Alito AEP que nos dice, muy bueno el informe televisivo sobre Vicentín, que redactó el compañero Julio, conciso, sintético y claro. Hoy vamos a tener a Julio Fernández Baráibar para hablar del tema, vamos a tener a Martín García para realizar un panorama y vamos a escuchar un análisis que creo les va a interesar sobre el presente. Enrique Martín nos dice que lo que hemos señalado, tema medios, periodismo, rataplan, ahora traslademos el asunto a nuestra casa con los lógicos paréntesis. Aquí Fernández es Biden y sus políticas globalistas sin poder de fuego claro. Gracias Leo Delgado Dots, que está aquí, Faustino Velasco, Carlos Díaz, Mirta San Martín, Diego Martín Corominas, Fernando Proto, Julio Manuel Carballo, Alberto Félix Fernández, gracias. Un fuerte abrazo. Alberto, vos venías andando por Avenida Patricios vestido de astronauta con esa escafandra como la que se había comprado Maradona. Creo que eras vos, yo te vi pasar. Y bueno, no quise interrumpir el camino, era como una caminata lunar. Pablo Saldivia, Alberto Ortiz, gracias por las consideraciones. Bien, los amigos que se van haciendo presentes. Y también Javier Vitale, Lalo Acosta, Patricia Ingénito, amigos que hacen todos ellos distintas observaciones sobre el tema fuentes seguras. Algunos hablan del tema docentes, otros del tema salarios, otros del tema precios. Vamos a tratar de abordar el conjunto. Puede opinar libremente aquí en La Señal, como es habitual. Arriba, Nehuen. Aquí aparece Mirta San Martín, que dice: excelente el artículo Rataplan. Bueno, esta semana se viene con todo, porque viene la discusión acerca de la elección del procurador, ¿no? Y también el impuesto a la riqueza en el Senado. El proyecto fue aprobado, ustedes lo saben, lo hemos charlado aquí al aire, en diputados, y se tratará mañana en comisión al para el oficialismo. Los cambios en torno a la elección del jefe de los fiscales se discutirán recién el viernes, pero esa discusión será en el recinto. Son los dos temas parlamentarios que van a atravesar la semana, una semana intensa. Mientras tanto, se está organizando, comunica la gente de Desarrollo Social, el cierre del IFE y la apertura de los planes sociales de relevo. Mientras hoy por la tarde nos confirmaban algo que habíamos señalado hace algunos días atrás, que es la presentación de un bono de fin de año para el conjunto de los trabajadores argentinos. Mientras todo esto sucede, si uno repasa los medios concentrados, se va a encontrar con fuertes ataques a Cristina Fernández de Kirchner, redoblados por estas horas, con algunos aspectos triviales, ¿no? Es decir, ya por poco no dicen que ganó Biden para que Cristina salga libre, es decir, cualquier cosa, pero vale la pena para impactar, para golpear, y también golpes sólidos sobre Alberto Fernández. Sin embargo, tienen una virtud por la negativa, estos ataques que estamos observando, y es que no tienen orientación, no tienen densidad. En realidad no está muy claro todavía el establishment en su comunicación si se le va a pegar por comunistas y por peronistas, o si se les va a pegar porque se dividen entre ellos, porque necesitan que se pelean, o si se les va a pegar por corruptos, o si se les va a pegar por autoritarios. No queda claro y no es fácil la argumentación, porque no es sencillo acusar a Alberto Fernández de autoritario, no es sencillo decir que labores parlamentarias absolutamente razonables dentro de su función podría llevar a Cristina Fernández de Kirchner a bregar por su impunidad, presunta por supuesto, y señalada entre comillas. Han carecido los sectores de Divididos por el Cambio de una orientación comunicacional férrea que le brinde, como en el último tramo del kirchnerismo y el primer tramo del macrismo, esa vertebración que les facilitaba transmitir en cadena y generaba, bueno, una especie de efecto de rebote, puertas adentro del movimiento nacional. Hay muy poco para decir en ese sentido, y son muchos los que tratan de esbozar, para quedar bien con el patrón, con la voz del patrón, argumentos que sin embargo aparecen deshilachados y no logran un despliegue adecuado como lo desearía don Héctor. Arriba la cortina. Y un comentarito más, muy breve, que habla de la mentalidad antipolítica genuina en algunos sectores. Aquellos que venían siguiendo el informativo de Telan antes de La Señal habrán escuchado a Gallardo decir que el problema es la política en el fútbol. Queda bien todo aquel que habla mal de la política y de los políticos. Y en el mundo del fútbol hay un montón de marmotas que les encanta hablar de ese modo. Bueno, que sepa Gallardo que sin la vida política popular no estaría en un club social. No podría dirigir una entidad que congrega miles de personas. Pero para dar esa discusión hay que dedicarle un buen tiempo y eso es lo que no todos los días tenemos. Vamos a la pausa. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Cumplimos 15 y llenamos las calles de colores. Te invitamos a que vos también agregues el tuyo. Envíanos ideas para que los muralistas las pinten en las paredes de nuestro barrio. Construcción colectiva del mural aniversario.